parte. Sangre que salpica tu pálido rostro. Enmohecido por la falta de vida. Lágrimas secas por el engaño de una miserable existencia. Trozo a trozo se devoran los animales. Hueso a hueso se pulveriza con el pasar de los años. Triste final sin funeral. Grita, grita más fuerte. Grita, grita que se te acaba la vida. Grita, grita en el vacío del desierto. Desato mi furia con esta hacha que te parte. Limpio mis labios con mi lengua de la sangre que mancha mi cara sonriente. Por el placer de descuartizarte, lo gozo. Grita más fuerte. Grita, grita, que se te va la vida. Grita, grita en el vacío del desierto. Sufre. Insolencia, degenerado capitalista, egocéntrico poderoso. En el vacío del desierto.